levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el incomparable, el amado, el deseado de las naciones. Digno, digno, digno, oh Cordero. Cora lava se te resha torobo sa. Kiria baba se tiria shne. Levanta tu voz, hermano, adórale, adórale, digno, digno, digno. Él es santo, santo. Yeah.